Ocupado, nos distraemos en otra cosa. Palabras y reflexiones que la verdad siempre me gustó escuchar y leer de Facundo Cabral, un genio, un genio. Bueno, hoy les cuento que traemos mucho, mucho, mucho. Así es que continuamos en este Seres de Luz. Está bellísima la mañana del sábado. Ha dejado de garuar, al menos aquí en la zona de Capital. Recuerdo nuestro WhatsApp, el 2645-114-707. El fijo de la radio, 408-5963. Y quiero invitar a que escuchen este bloque que viene, ¿sí? Ya se van a empezar a relajar de solo escuchar el audio, que es la presentación. Escuchen y venimos con el saludo. El exceso de actividades, las preocupaciones provocan estrés. ¿Un buen masaje? Daniel Alfredo Álvarez. Masajes de relajación, descontracturantes, drenaje linfático, deportivo, masajes express para empresas, eventos. Daniel Alfredo Álvarez, masajista matriculado por la Asociación Argentina de Masajistas. Solicita tu turno al 2645-137601. Facebook Daniel Alfredo Álvarez. Bien, ahí está la presentación. Aprovecho de saludar a Sandra, que estoy leyendo acá el mensaje de WhatsApp donde dice: feliz y bendecido día para Ale, hermoso día, una vez más agradecerles por tan bello programa, hace casi 3 años que los escucho y cambiaron mi vida. Gracias, gracias, Sandra de Rawson, gracias por estar siempre. Bueno, con el saludo y con la gente que se hace notar, voy a agradecer yo esta demostración que me hizo ayer Daniel. Ustedes saben que Daniel es parte de la familia de Pop y parte de mi familia. Está hace muy poco tiempo instalado aquí en la provincia de San Juan, pero él viene, más allá de ser sanjuanino, ha pasado mucho tiempo en Buenos Aires viviendo y con experiencias. Allí adquirió el título de masajista y que hace todos los que mencionó la publi: descontractura, drenaje linfático, todo eso que hace tan bien al cuerpo. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Silvia, buenos días, buenos días a la audiencia. Quiero que comentes un poco, yo presenté estos masajes que hacen tan bien, pero quiero hoy concretamente enfocarme en el que he vivenciado. A ver, me había invitado a su espacio y no, por falta de tiempo no pude llegar. Me dice: no importa, tengo la solución. ¡Pum! La silla, que la hemos mostrado, ahora la vamos a volver a compartir, aparece en escena, que es lo que él hace yendo a una empresa. Y atención vos, si tenés una empresa y querés que tu empresa funcione bien, que podés lograr que tu equipo, ¿sí?, de trabajo se destensione con el masaje express. Contame lo que hacías en Buenos Aires, esta experiencia, y dónde trabajaste allí. Bueno, en Buenos Aires trabajé con un grupo de masajistas en distintas empresas, inclusive multinacionales. Estuvimos en Cablevisión, en Mercado Libre, en Banco Galicia, Telefónica. El masaje express, como vos dijiste, la silla ergonómica se pone en un lugar específico que se acuerda con la empresa, porque se está trabajando mucho para prevenir y no tener que estar dando días de descanso y cosas así a los empleados. Entonces, armás la silla en el lugar que te dejan o que te dan en la empresa. Son masajes de 15 minutos en donde se trabaja todo lo que es espalda alta, espalda baja, hombros, brazos, cuello, por ahí te pueden decir todo eso, trabajar en 15 minutos, y en realidad sí se trabaja, porque como es una técnica basada en el masaje yatsu, que es con presión de dedos y manos y palmas de manos, se logra una linda relajación en donde no te duerme, no te pasa al otro lado como para decir que te quedas dormido, pero sí quedas activo y pasas el día de otra manera, trabajando. Muchas empresas lo hacen, inclusive acompañando con otras cosas como hacer yoga y todo eso. Se está usando mucho en Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, esa experiencia la adquirí después de haber trabajado en varias empresas, como dices recién. Y bueno, sería lindo que ahora acá en San Juan se pueda lograr y que las empresas se un poco se interesen en eso. Está buenísimo. Bueno, yo lo vivencié en la noche de ayer. Está buenísimo. Me decía Daniel, tenés que probarlo para que sepas de qué se trata. Y es real. Sí, porque el masaje en sí, como vas al lugar de trabajo, más allá de que te dan un lugar específico, una oficina para hacer un poco más íntimo, no te tenés que sacar la ropa. Eso. Porque hay mucha gente que por ahí le da pudor, tiene vergüenza. Sí. Vos llegás y está la silla armada, se te indica cómo te sentás y no te sacás la ropa, salvo por ahí que tengas una campera nada más, pero después no te tenés que sacar la ropa, no usás cremas, que por ahí también es el temor que tiene la gente de que si le manchás la ropa o qué, no, porque lo único que yo utilizo o se utiliza es el alcohol en gel para mantener la higiene en las manos nada más y por la ropa misma, ¿me entendés? Entonces por ahí también estaba pensando y anoche después que salí de hacerte el masaje a vos, pensaba y digo, bueno, ¿por qué no hacer un poco de hincapié en esto acá en San Juan, que todavía no se ve y que hay por ahí mucho temor a estas cosas? Sí. Y bueno, se me ocurrió y digo, un poco también en agradecimiento a la radio y todo esto, ofrecer a las empresas, regalarles una hora para que prueben. El que esté interesado, que llame a la radio, me llame a mí, hasta la página, y regalo una hora del masaje para que vayan y comprueben. ¿A la empresa o a las empresas que llame? Pongámosle que hoy llaman dos, tres. No hay problema, porque se puede acordar y como en... Eso también es algo que se va a acordar en el momento que se habla, pero en una hora de masajes entran cuatro empleados a hacerse el masaje. Claro. Qué buena idea esto de las empresas. Esto viene desde el Perú, que no por cualquier... Yo particularmente he charlado con gente que allí era furor. Me decías que vos trabajaste con un peruano. No sé si originalmente venía de otro lado, pero hasta donde yo sé, en Buenos Aires muchas empresas, digamos que lo empezaron a trabajar porque vieron que allá a los empleados le daba muy, muy buenos resultados. Rinden más, producen más y previenen enfermedades, no faltan. Es una cadena muy linda que se arma, ¿verdad? Sí, es. En realidad en Buenos Aires no sé de dónde exactamente vino. Yo trabajé con un grupo de gente donde sí estaba este chico que es peruano y sí, muy muy buena técnica y bueno, se lograba que él fue el primero en el grupo para dar capacitaciones a los que no sabían masajes o a los que no sabían esa técnica. Bien, porque destaquemos, a ver, son 15 minutos, por eso se llama masaje express, el que se realiza en la oficina, en la empresa, ¿sí? Así es que si vos sos empresario y estás escuchando, podés hacer la atención, pero son 15 minutos lo que dura el masaje express. Con cada persona, paciente, sí. Con cada paciente, ¿sí? Y por eso, fíjate que en una hora, si vos llamás ahora, puedes tener una demostración, empezando por vos, si sos el encargado de tu empresa, tenés que vivenciarlo vos primero, ¿cierto? Sí, por lo general siempre se habla con recursos humanos de la empresa y bueno, ellos deciden a veces quiénes son los que van a hacer la prueba. Bien. Pero por eso mismo se me ocurrió y digo, bueno, regalo una hora de masaje y ellos eligen qué persona recibe y hace la prueba del masaje. Perfecto. Bueno, lo tomamos y lo voy a decir, a ver si ahora voy a revisar mensajero, WhatsApp, estamos ahí, si hay al 1, 2, hasta 3 tomamos hoy a la mañana. Si que quieran probarlo, por supuesto, que se pongan en contacto con nosotros o con vos directamente. Pero al margen de esto, esto es a modo de apoyar y beneficiar, ya que estamos sembrando cosas buenas, que en el trabajo haya un ambiente más armónico. Pero sí, volvemos a destacar que también pueden tomar otro masaje, que tenés un espacio que vos trabajás, en el que podés dar un masaje que dura una hora. Sí, eso también depende del masaje, porque está el masaje descontracturante, el masaje de relajación, drenaje linfático, y también está el masaje deportivo, que ese es otro tema que acá o en el interior, y yo que he sido deportista toda la vida, lo he vivido con muchos entrenadores, que a veces toman que el hacerte masaje te duerme o te tira abajo un entrenamiento o una competencia. Y yo puedo decir, porque lo he vivido del lado del deportista, que no es así. Y el masaje deportivo, vamos a suponer, se puede hacer antes, durante y después de cada competencia o entrenamiento. Y bueno, esa es otra de las facetas del masaje, ¿no? Y por eso también tiene cada masaje su tiempo, de su duración para realizarlo. Bien. Bien, bien, por eso es tan importante. Bueno, voy a destacar que vos digas, los digas vos, más allá de que suene en la publicidad, a dónde tienen que llamar las personas que deseen hoy elegir, vivenciar, no solo ellos, sino con los empleados, una hora de masaje. Y mi teléfono es 264-5137-601. Perfecto, WhatsApp, mensaje de texto, ustedes le avisan y inmediatamente se coordina y se ponen en contacto con Daniel. Yo te agradezco inmensamente el masaje, porque quedé renovada, y uno no, es real, a veces no toma conciencia que tiene alguna contractura porque va y viene, así es que te agradezco muchísimo. Y hay varias. Sí, por eso es una invitación constante a que lo hagamos, ¿sí? que escuchemos el cuerpo. Un beso grande. Bueno. Gracias y saludo a ustedes y a Ale también. Gracias, éxitos. Ahí estábamos con Daniel Álvarez. Él, yo lo he dicho, viene trabajando bastante. Es muy importante el trabajo que él realiza con sus manos. Es deportista. Y la verdad que no te vas a arrepentir. Si vos tenés una empresa, y no lo dudes, no nos quieres mandar el mensaje a nosotros, envíaselo a Daniel y de paso vas coordinando con él el día y el horario. El exceso de actividades, las preocupaciones provocan estrés. ¿Un buen masaje? Daniel Alfredo Álvarez. Masajes de relajación, descontracturantes, drenaje linfático, deportivo, masajes express para empresas, eventos. Daniel Alfredo Álvarez. Masajista matriculado por la Asociación Argentina de Masajistas. Solicita tu turno al 264-513-7601. Facebook Daniel Alfredo Álvarez. Álvarez.